Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando Podcast número 89, sí, 89, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos, un saludo de José Antonio Gelado en nombre de todos los que hacemos esto, y aunque somos de la opinión que no hay tiempo que se deba perder justificando un retraso, como decía el tema del maestro Rosendo, pero creemos que tenemos una explicación y esa explicación os la vamos a dar, como decía también la película. Que aquí estamos de nuevo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido una serie de temas que se han ido solapando uno con otro, una serie de eventos, actividades y un poquito de curro, todo ello aderezado con poco tiempo libre, y por eso se ha retrasado un poquito este número 89, que esperamos compensar con una buena selección de contenidos como los que vamos a contarte a continuación en nuestros titulares. En Abrir Archivo vamos a hablar de la PlayStation 3 de Nintendo Wii, que ya ha lanzado, ya ha salido, y ha salido también en Europa y en Estados Unidos. Y también, por supuesto, vamos a hablar de Zune o de Zoom. Vamos a hablar en Desde Miami de un teléfono llamado Samsung Blackjack SGH I607 y del Treo 680. Opiniones sobre estos modelos con la colaboración de Sergio Esinoff desde Miami, lógicamente. Y en el área de juegos contamos hoy con la presencia, que además es un placer tener con nosotros, a Nacho Laseras de Symphony Podcast, que nos va a hablar de qué pasó con la gente de LucasArts. Va a ser como una primera entrega o una primera parte de un especial dedicado a este tema. ¿Qué pasó con la gente de LucasArts? ¿Qué tan buenos juegos hicieron? La música de Legione, descargada de podsafeaudio.com, y aquí estamos en Comunicando Podcast. Tenemos más temas, tenemos un QTEC que vamos a comentar en próximos programas, pero de momento esto es lo que hay y vamos allá, entramos en materia. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Abrir archivo. Y aquí estamos de nuevo en esa sección que se llama Abrir archivo, donde lo que hacemos es repasar un poco las noticias, la actualidad. Una actualidad en un sentido un poco flexible, tampoco la actualidad ahí al día a día, pero vamos, sí un poco reflexionar sobre los temas que están más candentes, y tenemos con nosotros a Sergio Esinoff. Muy buenas. Buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Hacía bastante que no andaba por aquí. ¿Cómo anda, José? Es verdad, que entre unas cosas y otras, ¿verdad?, se había ido retrasando un poco. En este caso yo creo que ha sido más por mi parte, que estaba ahí un poco más liado. Me han dicho que te hiciste algunas actualizaciones, te hiciste un upgrade de hardware también. ¿Todo bien? Estamos, sí. Todo bien. Todo muy funcionó, bien. Todo salió bien, seguimos hablando, seguimos al aire. Todo funciona, por suerte. Estupendo. Pues vamos a hablar de un poco los temas que se están comentando, porque en Estados Unidos y en Japón pues hay dos consolas nuevas. Y además, casualmente, han llegado justo para el Día de Acción de Gracias y un poco la campaña de Navidad, ¿verdad? ¿Qué cosas Exacto. tiene la tecnología? qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad! Podrían haber salido en mayo, ¿no? Pues exacto. Han salido justo ahora. Aquí, en Estados Unidos, hay unas fechas que son bien importantes. Una es el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, que básicamente sirve para dos. Marca el día antes y el día después. El día después de Thanksgiving se le dice Black Friday, como viernes negro. Ajá. Es oficialmente, comienza la temporada de Christmas, de Navidades. De Navidades, correcto. Pero orientada hacia la compra. Es como que la gente se vuelve loca, sale a la calle a comprar todo lo que hay. Se ponen la tarjeta de crédito en los dientes y dicen, venga, a por ello, ¿no? Muchísimas ofertas, todos los stores bajan mercadería como a un 50, un 60%, no todos los productos, algunos productos, y esos productos son los que ellos advertise, que ellos publicitan, anuncian, publicitan en radios, en newspapers y todo ese tipo de cosas. El gancho para que vayas, ¿verdad? Exacto. Entonces dicen, bueno, vendemos un televisor de 40 pulgadas o 45 pulgadas flat en $400. Buenísimo. Un regalo. Las ofertas, aquí lo llaman las stores, ofertas, ¿no? Exacto, es una oferta bárbara. El store está abierto desde las 5 de la mañana, so de 5 a 10 ofertas, ¿no? Resulta que ponen dos TVs, dos televisiones, dos de esos flat panels a ese precio. Y vienen 5.000 personas. Y claro, a las 5 y un minuto ya no hay más. Entonces la gente ya se levantó, ya llegó al store, ya está de compra, ve todo el mundo de fiesta, ve todo el mundo gastando, y todo el mundo va y compra y compra y compra. Pero bueno, algo así pasó también con el PlayStation 3. Eso es, que ahí entramos en materia, la PlayStation 3, exacto, y la Wii, que son las dos la nuevas Wii consolas. Se ha alargado el PlayStation 3 aquí en Estados Unidos antes, unos días antes, casualmente un par de días después de Black Friday. Y o antes creo de Black Friday fue exactamente, no me acuerdo exacto el día. En pero... Japón, mira, te digo yo la fecha. En Japón fue el 11 de noviembre y en Estados Unidos y Canadá el 17 de noviembre. ¿Cuándo claro, fue antes de Thanksgiving. Justo antes, ¿no? Correcto. Para que la gente lo pueda usar todo ese fin de semana y todo. Lo que estuve antes de ir a trabajar y eso, ¿no? Claro. Para que pudieran no, porque la gente se toma jueves, viernes, sábado y domingo siempre. Y como cae siempre jueves, el día cambia, pero exactamente cae jueves. Es como un holiday bastante amplio porque son 4 días. Y es uno de los días que la gente más viaja en Estados Unidos. Entonces, a la familia, a la gente que no ves durante el año. Es una oportunidad muy, muy linda para juntarse. Entonces, lo que estuve escuchando, según gente que lo ha comprado y demás, que primero las colas de gente eran increíbles. Estaban desde hacía un día antes haciendo cola para obtener este PlayStation 3, que para mí no es bueno. Y tampoco barato. Que el 80 a 90% de la gente que estaba haciendo colas era exclusivamente para revender el producto. Sí, eso se ha difundido un poco esa noticia. Sí, no eran usuarios que realmente estaban desesperados por la unidad. Simplemente era gente que lo iba a vender después en eBay a mínimamente $1,500 para arriba. ¿Se han claro, visto bits? Los reventas, como en los partidos de fútbol o de baloncesto, de tenis o de este tipo de acontecimientos, que siempre hay profesionales que se dedican a comprar entradas y luego revenderlas, ¿no? Exacto. Pues está es pasando todo, lo mismo con las consolas. Claro, es como todo producto que tiene, cualquier producto que tiene una demanda excesiva en un momento muy corto de tiempo, en un lapso de tiempo muy corto, está la gente oportunista que va, lo compra y lo revende. Pero tuve la oportunidad de hablar con gente que lo ha comprado y también lo están vendiendo. Claro, lo prueban, no vale, porque, lo juegan muy bien a la fuera. Sí, pero no porque sean oportunistas, sino porque el precio no justifica la consola en absoluto, yeah, según ellos. No voy a hablar por mi boca, voy a hablar en base a lo que escuché, en base a lo que me han dicho, en base a los comentarios que hay en la calle, que el producto apenas lo conectas necesita aproximadamente de 45 minutos a una hora en broadband, en banda ancha, digamos, no sé cómo madre se dice, mía, en internet de rápido, de actualizaciones. Madre mía, pero si ni, no, que fuera, no ni, anda, ni que fuera Windows. Sí, sí, sí, sí, directamente no anda. Y que, bueno, el set de juegos que hay no es muy bueno en absoluto. Y que la definición no es superb, no es increíblemente mejor que la de un Microsoft Xbox 360 Xbox 360, correcto. Y que realmente los juegos es por ahora es una decepción. Y estás pagando un producto por dos lados. Primero por el tema del Blu-ray, porque está teniendo el DVD de alta definición. Y estás pagando por una consola que yo creo que Sony tenía que terminarla a tiempo y sacarla a la calle, y eso fue lo que hizo, y no creo que esté realmente finalizada. Yo me acuerdo antes cuando tú comprabas una consola, tú no tenías que ponerla en el internet para actualizarlo. De hecho, ni hacía falta conectarlo a internet. Ni hacía falta. Pero es como que la versión, por ejemplo, es como todo el mundo dice, ¿no? El PlayStation 3 no tiene un live.com como tiene el 360 de Microsoft, pero aparentemente en el release que hace la máquina cuando se hace el download, es que como que hay todo una serie de juegos online para poder integrar otras consolas también y todo eso. Como que la consola definitivamente cuando tú la compras no funciona ni online, ni funciona bien si ni no offline. Tienes ese patch ni offline. Vaya, vaya. Entonces, es que si no costara lo que cuesta, ese es el tema, podríamos decir, bueno, están empezando o es una empresa joven y tal, pero ni por precio ni por la experiencia que tiene ya Sony deberían un poco descuidar estos detalles. Y sobre todo porque en Europa no ha salido todavía. Entonces, claro, correcto, viendo lo que pasa en Estados Unidos y en esto, Japón, claro, probablemente no beneficia las ventas y sobre todo, y luego lo vamos a comentar, que es la otra parte de esta primera sección, que hay una consola que cuesta más o menos unos 300 euros, 200 y pico, 300 más o menos, sí, correcto, $250 en Estados Unidos o en Japón, por ahí andará la cosa, y que se llama Wii, y que, oye, ajá, dicen que está muy bien, o sea que bueno, la competencia... Esa consola es de Nintendo y está más orientada hacia un mercado general, hacia el niño, digamos, hacia el teenager para abajo, no desde los 12 o 14 para arriba, sino de los 12 o 14 para abajo. Y tiene algo muy muy muy interesante, que el control remoto de la unidad es wireless, sí, no tiene cable y ya viene con eso por default, ¿no? Y, sin duda. Es revolucionario, yo diría. Que era el nombre que le dieron a la consola, exacto, ¿no? Exacto, Revolution. Y viene con un joystick que tú lo mueves en el aire. Lo agitas, tú lo agitas, mueves, exacto, sí. Y hace que el puntero o el muñeco o lo que tú estés moviendo en la pantalla también se mueva. Así que el es sumamente... Wiimote. Lo llaman Wii Remote o Wii Mote, como correcto, si fuera el mando a la tele, el remote remote del mando a control de la tele, ¿no? Y la verdad que tiene un precio muy accesible. Sí. La definición de juegos sigue siendo prácticamente la misma que tenía antes, que no es mala. Y, como si fuera la GameCube, bueno, un poquito mejor que la GameCube. Un poquito mejor que el GameCube, correcto. Y por el precio es muy accesible, $250 comparado contra $700 a $1,000 que vale el PlayStation 3. Para que no tengas realmente algo como se llama un killer device que mate al 360, que diga, uy, no, esto es 100 veces superior, pero no lo es. Entonces, si Sony no hace algo muy, muy rápido y cambia juegos y da algunos incentivos o baja el precio de la consola, no le va a poder pegar a Microsoft ni cerca con el 360. Por lo menos eso es lo que yo. Y además es que Wii es como la tercera en discordia. O sea que no es solamente sí, la competencia sí, de una, sino exacto, que ya tiene dos en contra. Exacto. No solo eso sino que la 360 ha bajado de precio. Porque ya tiene. Claro, claro. En el lógicamente mercado. Tienen que espabilarse y tienen que mejorar porque vienen otras. Pero Wii, a mí lo que exacto, me encanta de Nintendo es que Nintendo normalmente se equivoca muy poco en las consolas. Es decir, siempre sí, consigue. Sí. Que otras se vendan a lo mejor más, pero la suya también. Sí, y ellos tienen un mercado bastante cautivo en edad y en tipo de marketing que le hacen a la consola. Por eso me gusta mucho. Es un device, la verdad, muy accesible. $250 no es caro, vale lo que vale cualquier telefonito. Y me parece que tiene mucha cantidad de juegos muy infantiles, muy, muy divertidos. Y yo diría que tiene juegos también de estos sociales, que son también los que a lo mejor han conquistado a muchos usuarios un poco más adultos de la PlayStation 2, de la PS2. Uh-huh. Son de estos de los que llaman los Wii Sports, que juegas a pescar, al tenis, sí, al sí, béisbol correcto, y demás, precisamente con correcto, ese mando. Y que esos vienen muy bien para reuniones de amigos y demás, sí, pues para echar sí, un rato sí, un vicio sí, y tampoco sí, sin más pretensión. Pero sobre todo que yo lo veo muy divertido y muy sencillo de cogerle el tranquillo. Dicen que con 5 minutos con el mando este te acostumbras ya a manejarlo, uh-huh, porque básicamente uh-huh, es lo que todos hacemos con el mando, moviéndolo hacia la izquierda, hacia la derecha, sí, pues correcto, hacerlo con este, ¿no? Y que además te hace caso. Yo te voy a confesar algo, total nadie nos está escuchando. Yo tengo un PlayStation 2 y me compré hace como un año ya fácil, el GT4. Y lo veía en una televisión grande de 50 pulgadas de tubo, ¿no? Grandota, de reflexión, pero de tubo, no de reflexión de LCD. Entonces ahora me he mudado de casa, me he comprado un televisor más lindo, high definition y todo. Y he conectado el PlayStation 2 con el GT4 y lo ves de otra forma, ¿no? Yo no te puedo explicar. Es espectacular cómo se ve. Y no llego ni al nivel 1. No puedo llegar al nivel 1. No lo puedo ni pasar al nivel 1. No puedo jamás ganarle a ningún carro que esté dentro de la máquina. O sea, ¿que para qué quiero un PlayStation 3? Cuando puedo posiblemente sentarme una hora o dos al año ¿Me entiendes? Pero soy muy malo. Sí, o cuando vienen unos amigos a lo mejor con el iToy o estas cámaras juegos, uh-huh. o estos que son tipo quiz de concursos y tal. Exacto, exacto. Nos sentamos y nos entretenemos, pero nos sobra máquina todavía, nos sobra máquina. Yo creo que un poco la PS3 va por el mercado de los que quieren tener ya un Blu-ray o un, digamos, exacto, DVD de nueva generación, con esa excusa. Sí, es decir, también. Que se la compra el padre para... El padre, para la familia, para los hijos y tal. O sea, yo creo un y poco poder va ver por una, ahí. Una película en high definition. Exacto. Un DVD en high definition. Que un poco fue la estrategia que siguió también PlayStation y además así lo hizo con la PS2. Fue la misma estrategia. Correcto. José, una consola para el hogar, ¿no? Exacto, exacto. José, el equipo de producción me está mostrando el reloj. No sé si me quieren decir algo o querrán saber la hora. Pues entonces hay que hacer caso a este numeroso equipo que tenemos de profesionales detrás y a los que damos desde aquí también un saludo a todo el equipo de Comunicando. Y vamos al siguiente tema. Bueno, antes de nada, comentar cuatro direcciones. La primera, de PlayStation 3, la oficial, playstation.com, que puedes elegir la zona y demás. La Wikipedia, la entrada de PlayStation 3, que ponemos también en el guión. Y de Wii... La página de Wii realmente merece la pena verla por los vídeos, ver a la gente cómo juega, que la verdad es que está muy divertida. Wii.com, wilatina2ilatinas.com y también la entrada en la Wikipedia de Wii. Y ahora sí, ¿qué pasa con Zune? ¿Cómo va Zune? ¿Qué críticas? ¿Qué se está comentando un poco? ¿Tú cómo ves por ahí en Estados Unidos? ¿Cómo ves el tema del Zune? Porque por aquí le están empezando ya a dar cera a Zune y diciendo que realmente ¿qué quiere decir, no qué merece quiere decir la pena. Dar cera? Criticando mucho. Sacándole fallos, faltas, que es un poco grandote, que no es muy cómodo de manejar. Las limitaciones que tenía de Wi-Fi, de no poderte pasar cosas con Wi-Fi, ya se las han saltado, como era de esperar también, eso rápido. Mira, y que no daba soporte a podcasting, pues también han salido un programa que te lo permite. Es decir, las pegas iniciales que no han hecho los desarrolladores, ya se las han hecho usuarios. Eso no es problema. Y obviamente iban a venir. Pero yo te lo comparo... El cacharro sigue siendo el mismo. Yo te lo comparo muy sencillo y en pocas palabras. ¿Cómo...? Por ejemplo, una marca de carros, yo muchas cosas las comparo con los carros, como exitosa, como Mercedes o BMW. Mm. Imagínate que salga una marca de carros, por ejemplo, Philips o Dell, que hace computers, y se pongan a fabricar un carro. Va a pasar mucho tiempo, muchísimo tiempo, hasta que puedan no igualar, sino hasta que la gente pueda realmente tenerlo en cuenta como un carro. ¿Por qué? Porque Mercedes y BMW ya tienen un estándar y ya la gente conoce sus productos. Lo mismo está pasando. Una experiencia. O sea, dice, puta, me voy a comprar un carro Philips. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Por qué voy a hacer eso? iTunes está tan implementado, tan metido en la gente. Cuando uno dice MP3, por lo menos aquí y por lo menos el grupo de gente que yo conozco, dice iTunes. Dice sí, iPod. No, en eso el mercado mundial. MP3, exacto. El mercado iPod. Mundial realmente ya está dirigido por alguien. Es muy difícil que vengan y lo maten. Es realmente muy difícil. Microsoft se ha tirado muy fuerte. Ha hecho un device muy bueno. Déjame decírtelo. Con muchos fallos a nivel de software. Con muchos desaciertos en el tipo de elección de DRM que ellos van a usar, de protección de música que van a usar, pero para ellos creen que es lo correcto. El único que nos va a decir la respuesta final va a ser el tiempo. Y te diría muy corto, porque hay que ver qué pasa en la época de Christmas, en la época ahora mismo, que en menos de 30 ahora, días exactamente, va a comenzar. Ahora es donde y se vean las ventas del Zune comparado con el iPod. Y yo creo que el iPod va a seguir ganando, porque ya está impuesto y porque ya la gente lo conoce. Entonces, no hay vuelta. Y ese es el punto en donde creo que Microsoft se equivoca. No pueden matar a iTunes ni a iPod. Sí, le van a hacer guerra, sí van a vender unos cuantos, pero no creo que ni el producto esté bien afinado, ni el back-end de Microsoft lo esté tampoco. Es un buen producto, yo lo vi, lo tuve en mis manos, estuve viendo videos, pero todavía la gente... iTunes está muy fuerte, tiene demasiados convenios con gente que vende películas, música, y tiene un sistema que me parece que está muy bueno. ¿Se podría mejorar el iPod? Sí se podría mejorar. ¿Quisiera que tenga muchas más opciones? Sí las quisiera. Pero es tan exitoso que realmente Apple está demostrando que está haciendo las cosas muy bien. Por lo menos, sí. Esa es mi opinión. Sí. Y hay gente que la comparte y gente que dice, no, el Sune lo va a matar al iTunes, va a matar a Apple. Bueno, veremos. Y veremos ahora, dentro de dos o tres podcasts, te lo voy a demostrar con números, con ventas. Sí, exactamente, con la campaña de Navidades. Yo terminaría Exacto. esta parte, vamos a terminar la parte de abrir archivo y luego seguimos con otros temas ya más enfocados a telefonía móvil, con Ajá. una noticia y una reseña que hacían en el Chicago Sun-Times que decían, evitar, es mi mensaje general, el Zune es una rueda cuadrada. Es un producto que es tan absurdo y tan obviamente inmune al éxito que evoca algo relacionado con un sentido de la compasión. Pero vamos, seguramente el autor dijo, va, tampoco voy a ser muy duro, ¿no? Vamos a darle con todo. Lo cita minid.net en su blog y la verdad es que... Pero déjame decirte que yo no es que sea un fanático de Apple, es que Apple también se ha equivocado y ha sacado productos que no funcionaron, como el Newton, como la QuickTime Photo Camera que ellos tenían, que no sirvió para nada, la calidad era malísima, el Newton gastaron millones y millones de dólares en desarrollar un producto que no sirvió. Pero honestamente Microsoft no creo que le pueda dar a Apple, no por la calidad del producto, sino por la desventaja que tiene que hacen 5 años en el mercado. Sí, y bueno, a las pruebas nos vamos a remitir y un poco al juicio de las cifras y de un poco ir viendo cómo evoluciona esto. Pero queríamos comentar el tema de Zune, que no lo habíamos comentado suficiente. Aunque a mí me gusta mucho lo del Wi-Fi y sobre todo eso de que ya se pueda compartir sin limitaciones. Que eso no, muy pero bueno, espérate, que él no viene así. Tú puedes compartir. Bueno, pero que hay posibilidad a través de un programa. Exactamente. Es una pero cosa hay ya posibilidad. Ojo. Sí, es una limitación un poco absurda. La verdad, suena un por poco eso. Exótica. Por eso. Pero bueno, yo, que yo te puedo mandar la canción a ti saltaran. Y tú la puedes escuchar por 3 veces o claro, por 3 días. Un podcast, una cosa así, ¿no? Y si es un podcast como, por ejemplo, Comunicando, que uno le pasa a otro usuario que no tiene restricciones y que además la licencia de Comunicando y la de casi todos los podcasts prohíbe expresamente que se ponga DRM sobre y ese contenido. Y te lo va a poner al DRM y ¿qué punto. Pasa con el Zune? Si le pone el... Estaría Nada, realmente infringiendo la ley. Estaría infringiendo una licencia. Conclusión. Medio raro. Pues a ver cómo evoluciona el Zune y a ver un poco cómo lo aceptan los usuarios. Y sobre todo yo hay una cosa que no aceptaré nunca. Que es marrón. Hay un Zune que es marrón. Acá decían que qué pasaba si lo tirabas al inodoro, si flotaba o si se hundía. Dime, perdona. Que acá decían qué pasaba si lo tirabas adentro del inodoro, si flotaba o se hundía. Yo no quería entrar ahí, pero sí. Ok. Bueno, José, ¿qué te parece si, bueno, ¿qué te parece pues si escuchamos sin querer ser demasiado críticos, ahí está nuestro comentario. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de música? Venga, vamos a escuchar un poquito de música. Sí, señor. Y que volvemos aquí enseguida en un momentito en la sección desde Miami. I feel my pulse is slipping away. Come on, my friends and family gather around me. I've something of import to relay. You can't really afford to delay much longer. We'll be right back. Y entramos ahora en la sección desde Miami, donde normalmente, bueno, hablamos de muchos temas, pero normalmente pues hablamos más de temas más relacionados a lo mejor con Apple, con los Mac, con telefonía móvil. Y hoy concretamente vamos a centrarnos además en algunos modelos pues más o menos recientes que está un poco probando Sergio y que queríamos que nos comentara a ver qué tal iba la cosa. Primero, si te parece, Sergio, aunque en el guión teníamos puesto otro teléfono, yo creo que primero vamos a hablar del Treo 680. ¿Por qué? Pues porque es un modelo y además pues los Treo nos hacen tilín, podríamos decir, en comunicando, nos gusta seguir el tema. Y ha habido una interesante lucha ahí con el Treo 650 y otros modelos, que al final un poco ha ganado BlackBerry en tu uh-huh. caso, el BlackBerry Pearl. ¿Y qué pasa con el Treo 680? ¿Puede desbancar ahora al actual líder en esta clasificación, que es el BlackBerry? ¿Está igualado? ¿Está por debajo? ¿Cómo está la cosa? Lo recibimos hace un par de días, lo estuve analizando, estuve trabajando con el Treo 680. Digo, pucha, hace un par de semanas me cambié de Treo a una plataforma completamente nueva y ahora me llegó la caja nueva. Sí. Era como que me daba nostalgia, ¿no? Y abrir el aparato y decir... A ver, vamos a ver con qué me encuentro. Vuelvo a Treo, ¿no? Decía, espero que no me encuentre con nada bueno, porque volver otra vez con la cabeza abajo sería terrible, ¿no? Entonces, bueno, abro la caja y lo primero que veo es que la caja afuera la cambiaron de color, pusieron cosas nuevas, pero adentro es la misma caja. Digo, puta, el Treo nuevo no tiene antena, ¿no? Pero el plástico donde él viene, pero tiene el hueco. Viene con el hueco de la antena. Entonces digo, eso es muy digo, bueno, porque eso es que no han cambiado los claro, embalajes digo, ni pero, nada, ni la cadena de entonces montaje. Entonces es bueno nada. Y es malo, porque digo, puta, no sé si le van a poner antena o realmente le van a sacar la antena. Es como que claro. Dejaron por la duda. ¿Es la caja que es vieja o el modelo? Sí, dejaron claro, por la duda el hueco de la antena porque dice, bueno, pues sí, si curioso, anda mal ¿sí? le pondremos antena y no tenemos que hacer el packaging de nuevo. Entonces, por la duda... En la caja claro. nueva. Pero bueno, primera sorpresa, ¿no? Entonces lo enciendo y veo, cuando lo saco, se ve mejor, se ve más más pequeñito, más finito, pero muy... pero más sí, nítido, pero, ¿no? No, el ancho, digamos. En vez de medirlo, el brick, como le digo, el ladrillo que era antes, es como... El ladrillo. Es como dos hojitas de afeitar más pequeño, más finito. Sigue siendo un device uh-huh. importante, digamos, una cosa grande. Lo enciendo y me pide si lo quiero personalizar en inglés o en español. Muy buena opción de Treo. Mucha gente teniendo Treo estaba preguntando por el español, por el sistema operativo en español, y no había una ¿sí? solución sí, aquí es en verdad. Estados Unidos fácil, digamos, ¿no? Es verdad. Así que bueno, era un problema, la compañía sí. nueva ha decidido ponerle español e inglés, personalizarlo, y dice, ojo, mirá que si lo pones en inglés, no vas a poder cambiarlo a español. Es como que todavía no la tienen muy clara. Es como que si te arrepientes y quieres aprender español, tienes que hacer un hard reset y perder todo lo que tienes en la unidad. Pero bueno, after that, comienzo a usarlo, veo, pum, chin, chan, ping, pam, vengo, subo, bajo. José, es exactamente lo mismo que el Treo 650. No tiene, tiene una sola diferencia importante, digamos, que es el... la pantalla principal tiene un par de opciones más, digamos, no es una cosa relativamente, digamos, que diría, bueno, me voy a comprar el Treo 680 porque me voló la cabeza, es una unidad sumamente rápida. No, es lo mismo. Posiblemente adentro le hayan conseguido aumentar señal de recepción, le hayan mejorado bugs del sistema operativo. Es muy, muy, digamos, fini, mucho, muy similar. Muy vamos. Similar, muy, muy similar. Y es un poquitito más suave. Y más suave en el sentido de que es... Va más suelto. Es como que es más suave, más livianito. A eso me quería referir. El sistema operativo... Más ligero, vamos, que exacto. pesa menos, ¿no? El sistema operativo es versión 5.4.9 y viene con 64 uh-huh. megas de RAM. Yo creo que ya un smartphone no puede venir con 64 megas de RAM. La no, memoria, según las la memoria está sí, baratísima. Debería tener 128. Sí, no vale nada la memoria. Tú vas a comprar un 64 megas y te dicen, no, ¿sabes qué? Es más, te doy 10 pesos encima si te llevas lo de 64 megas. ¿Me entiendes? ¿Cómo es que una fábrica en las especificaciones? Que va, sí, ¿cómo una fábrica que va a sacar un producto de $500 que te compra una PC con flat screen por ese dinero le va a poner 64 megas de RAM? Todavía seguimos dando vuelta en cosas que no tienen sentido. Es, sigue siendo Edge, o sea, no tiene 3G Network, o sea que el sistema operativo PAM no está soportando velocidades rápidas de internet. Sigue teniendo el sistema operativo exactamente igual, cosa que es buena, cosa que es bueno que sea exactamente igual que el anterior, digamos, en la interfaz del usuario. Y yo no le vi grandes diferencias con respecto al Trio 650 en absoluto. Así que mi veredicto es que me, ¿cómo se dice? Disappoint, cuando estás... te defraudó. Sí, totalmente. Totalmente. Realmente, digamos, ojo, ¿no? Me encanta Trio, ¿ok? Pero ya a esta altura del partido donde las memorias van por gigs, donde cada vez la guerra de los teléfonos, ver cuál es más finito, cuál es más pequeño y cuál es más ligero, siguen haciendo un brick con el mismo sistema operativo, sin agregarle velocidad de network de celular, sin agregarle Wi-Fi. ¿Qué están haciendo? Le sacaron la antena y le remodificaron un poquito la caja. Y además dura menos, según las especificaciones de Palm, debería tener 128 megas y la autonomía en conversación, antes el Trio 650 tenía 6 horas y este dice que 4. Que eso es lo que me llama, o sea, dura menos en conversación. Piensa esto, José, el sistema operativo está desarrollado por otra compañía ahora, ¿ok? So, yo creo que es como que la primera versión de esta compañía y están viendo qué es lo que va a pasar. Y a ver qué pasa, ¿no? Sí, honestamente, no es que me desilusionó el aparato porque es malo, no. Me desilusionó porque no tiene tantos improvements comparado al 650. Muy pocas diferencias, muy pocas diferencias. ¿Me lo compraría honestamente con lo que hay en el mercado? No. Por eso tengo el BlackBerry, el Perón en el bolsillo. Y casualmente vamos a hablar de la unidad esta nueva del Singular, del Samsung Blackjack. Sí, exactamente, el Blackjack SGH-I607, por lo menos es como se llama según hemos encontrado en internet. Hay que estar atentos a esta compañía Samsung porque están desarrollando unas cosas muy interesantes. Este teléfono en particular, el Blackjack. Está desarrollado por una compañía que se llama Qualcomm, que por supuesto es una de las principales competencias de HTC, que son los que hacen los teléfonos, los smartphones. Y además, permíteme, Sergio, que diga que Qualcomm es la empresa de Eudora, el mejor cliente de correo electrónico que ha habido nunca, pero que como hacen chips y se dedican a estas cosas, pues están más centrados en estos temas que en el tema de software, pero que también son la compañía de Eudora. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Buenas noches, compañero del campo, libre. Soy libre del país y del campo. Y del campo con mis compañeros, soy libre. No me quiero comprar una cabra, siempre estoy pensándolo. Tengo tranquilo, todo pensado. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en http://radioesperantia.blogspot.com. Comunicando. Esta compañía Qualcomm ha desarrollado un teléfono. Esta compañía Samsung, en conjunción con Qualcomm, ha desarrollado un teléfono que es muy interesante. Este teléfono va a ser el killer, el que lo va a matar al Motorola Q. ¿Por qué? Porque han hecho un teléfono con el mismo form factor. Son muy parecidos. Quiere decir que los dos teléfonos son verticales, que no tienen touchscreen y que lamentablemente tienen Windows Mobile 5. Es chulillo, pero la verdad es que es bonito el diseño que tiene. Pero he aquí la diferencia. Este Samsung, el sistema operativo, está como disfrazado por el sistema operativo de un teléfono. So, cuando tú vas a Settings, tú no tienes un control panel. Tú tienes un botón que dice, un menú que dice Settings. Y tú tienes todos los settings del teléfono, tal cual lo tienes, como si lo tuvieses en un teléfono estándar, en un teléfono convencional. Todos los teléfonos que tenían Windows Mobile 5 tenían los settings del teléfono plus todos los settings de Windows Mobile 5. O sea, eran una computadora andando. Sí. Esta gente le ha reducido muchísima la cantidad de opciones que te brinda el teléfono y lo ha puesto de una forma mucho más sencilla, mucho más fácil de manejar, un manejo mucho más icónico. Tú no ves tanto el sistema operativo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir o no? Sí, sí, sí. Lo han simplificado, lo han hecho sencillo, lo han hecho fácil. Exacto. Todos los teléfonos que ha hecho HTC eran el sistema operativo completo de Windows Mobile 5. So, había tantas opciones que venía una persona que estaba usando un Motorola D60 de hace 7 años y se compraba un smartphone nuevo y se volvía loco. Venía a los 3 días con un dolor de cabeza y decía, claro, mira, te voy a traer el bill de mi doctor porque me mató, porque me quedé 6 noches seguidas leyendo el teléfono y encima no lo entiendo. Ya, ya. Este teléfono es extremadamente sencillo, muy fácil de operar, un manejo icónico excelente y me parece que le ha pegado muy bien. Samsung está repuntando de una forma increíble. Me gustó muchísimo. Es más, te diría que me gustó mucho más que el trío. La desventaja de ese teléfono, por supuesto, no tiene Wi-Fi. Es lo que no estaba tiene buscando. Touchscreen. Es lo que estaba claro. buscando. No tiene Wi-Fi y no tiene pantalla táctil. Touchscreen, correcto. Pero sí tiene HSDPA. O sea, es un teléfono que funciona en 3G Network. Eso quiere decir que además lo puedes usar como un módem para tu laptop, para tu PC, para poder conectarte a la internet a realmente muy alta velocidad. Mucho mejor que cualquier teléfono estándar. Por supuesto que tienes que pagar el acceso a internet. Pero me pareció un teléfono muy, muy interesante y se va a mover muchísimo para las Christmas. So, para aquella persona que no haya todavía se haya definido, me parece que es lo mejor que hay en este tipo de form factor. Teléfono bien finito, con Windows Mobile, porque hay muchísima gente que necesita Windows para transferir sus cosas, es una muy, muy buena opción. Te diría, me animaría a decirte, mucho más innovativo que el Trio 680. Por supuesto, vamos a tener en el próximo programa el Trio 750, comparado con algún otro teléfono, pero como ya es un teléfono que trae Windows adentro, vamos a dejarle un capítulo bastante para él solo, para comentarlo. Muy bien. Pero este teléfono, el 607, me impactó. Realmente es muy, muy lindo teléfono, muy livianito. Realmente son productos innovativos, son compañías que están sacando cosas que dicen, vamos a jugarnos y vamos a cambiarle totalmente el face de lo que es un smartphone. Y lo han hecho, sí, y sí, me parece muy bien. Viendo el tamaño, por lo que veo, más o menos de ancho y de alto, es parecido a un 3 o 680, lo que es más finito, que eso es lo que se ve que han trabajado más ese tema de que sea más finito y más ligero, porque pesa 106 gramos. Y ahora bien, los otros son 157, el 680, sí, y 178, el 3 o 650. O sea que han, digamos que lo han aplastado, ¿no? El Samsung. Ahora se han aplastado. Bien, tienen una sola contra todos estos teléfonos que trabajan en 3G Network, que se comen la batería. Claro. Este Samsung viene con dos baterías. Directamente la caja viene con dos baterías, porque sabe el fabricante que el usuario se lo va a tirar por la cabeza a cualquiera que lo compre, porque con una batería no alcanza, no llegas ni a mitad del día. Si eres un usuario que estás mandando mucho email y estás conectado mucho tiempo a internet, se come la batería. Ese es el talón de Aquiles de muchos de estos dispositivos, ¿no? El tema de la no es de dispositivos, todavía la tecnología del 3G es demasiado nueva y no hay tanta experiencia a nivel consumo, a nivel de cómo mejorar las baterías para no agregarle tanto peso al teléfono, porque de nada sirve tener un teléfono tan pequeño y que la batería sea una batería de camión que te la tengas que dar en una mochila, claro, que pese 100 kilos, ¿viste? Exactamente, ese es el meollo. Entonces están sacando todo tan finito. Motorola ha llevado al mercado a un lugar donde es muy difícil volver, porque una vez que probaste el teléfono que no pesa nada, que no mide nada, que es rápido y todo, dices, puta, quiero... Sí, sí, sin duda... Tiene muy buena pinta y yo creo que nos has hecho aquí muy buen análisis para ver un poco qué es lo que nos ofrece este modelo. Y hoy, bueno, pues aquí terminamos, pero que no hemos hablado de Apple. No hemos hablado de Apple todavía. ¿Qué pasa aquí? Bueno, no sé qué quieres que te diga. En el próximo. ¿Quieres que te diga algo hablaremos, los Core 2 Duo contra los Core 2 contra los Core Duo? No, No, sinceramente no. Okay, hoy okay. No hablamos bueno, de Bueno, sí hablamos. Hablamos de iTunes al comienzo. Bueno, hemos hablado de iTunes. Correcto, hemos hablado de iTunes. Y de iPod, el iPod frente al Zoom, ¿es verdad? Algo sí. Exactamente. Así que yo creo que todos los oyentes pueden estar un poco contentos de que hemos también... para los que no querían que hablemos tanto de Apple, por una parte, y para los que querían que hablemos. Pero bueno, esto es broma. Que muchísimas gracias, okay, Sergio. Que okay, es un placer tenerte okay, por aquí. Igualmente, José. Hacía mucho que no salimos al aire. Y agradecer a todos los usuarios que realmente nos matan a emails. No podemos leer todos online o contestarlos todos todo el tiempo porque... seguimos haciendo esto ad honorem, nadie nos paga nada y nos juntamos un rato y charlamos y nos gusta, pero también hay que tener digamos la mentalidad como para decir, bueno, es como si fuese un hobby porque tenemos que seguir nuestras actividades todos los días y darle para adelante, y es bien difícil conseguir un poquito de tiempo para juntarse y hacer esto, así que muchísimas gracias a todos los oyentes que nos envían cosas, algunos preguntas, otros consejos, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Desde Miami, Sergio Shinoff. ¿Cómo es el email, José? Repetímelo, por favor. Pues desde Miami, @comunicandopodcast.com. Ok, nos vemos en la próxima, José. Flew away through the dark. Made it be learned for my heart. Gone away again. When will you be back again? Don't you know I'll fall apart when we're apart? And when you leave, it all boils down to TV nights of frozen dinners. When you go, I don't move around much, but I do stress. Área de juegos. Sí, has oído bien y alguien dirá, área de juegos, pero esa sección no había desaparecido ya de Comunicando. No, no había desaparecido, lo que pasa es que la teníamos ahí pues muy, muy oculta, la teníamos un poco abandonada, la verdad es que sí, pero que gracias a una conversación que tuvimos en las segundas jornadas de podcasting con Nacho Laseras, por cierto, muy buenas, que está aquí con nosotros. Buenas, José. Pues que decidimos rescatar un poco el tema y además me comentaste decir, oye, ¿qué pasa con la sección de Comunicando? Que no habláis de, pues de nuevas cosas, de temas, que se podría hacer, qué tal. Y te dije, pues venga, vamos a hacerlo. Y aquí estamos haciéndolo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que fue más un tema de, oye, ¿qué ha pasado con esta empresa? Y yo, hombre, pues sí es verdad que hace tiempo que no hacen mucha cosa, pero Lucas sigue viva de algún modo. Claro. Yo estaba ahí un poco intrigado, ¿no? Y te fui un poco ahí sonsacando y yo creo que dijimos, bueno, pues vamos a grabarlo en un podcast, ¿no? Vamos a contar todas estas cosillas en la sección de juegos, ¿no? Por ejemplo. Sí, entonces, a ver, la pregunta fue algo así como, oye, ¿qué ha pasado con LucasArts? ¿Qué hace que no sacan cosas? Y bueno, ciertamente sí que sacan cosas. O sea, hay pocos juegos que hayan desarrollado ellos. Pero LucasArts ha seguido viva de algún modo, y eso es un poco lo que queríamos pues explicar en esta mini sección, ¿no? Entonces, digamos que a finales de los 90, cuando las aventuras gráficas dejaron de ser, pues, digamos, el género por excelencia que daba cantidades de dinero a expuertas, pues Lucas un poco se encontró con unos grandes equipos que habían hecho grandes éxitos, pero no sabía cómo encarar fuera de ese género, porque todo lo que había intentado, salvo puntuales éxitos como Outlaws, que no vendieron mucho, pues sí. Entonces lo que hicieron fue, bueno, pues si nosotros no podemos sacar y ganamos dinero con los juegos de Star Wars, ¿para qué vamos a gastar dinero haciéndolos nosotros cuando se los podemos encargar a otra persona? Y entonces pues han estado produciendo o vendiendo la propiedad intelectual de licenciando, ¿no? Se suele decir, o cómo se llama un poco, bueno, esta forma de decir, dar la licencia, dar el permiso. Bueno, más que, de hecho los han publicado muchos de ellos. O sea, algunos los han pagado, otros han sido externos y otros han sido más bien de encargo. O sea, en, cuando salió el EverQuest y tuvo tanto éxito, pues encargaron a Sony que les desarrollara un EverQuest con el universo de Star Wars. Ajá. Que de ahí salió el Star Wars Galaxies. Y bueno, también tuvieron la suerte de que durante esos años, a partir de que dejaron de hacer aventuras gráficas, empezaron a salir las nuevas películas, con lo cual cada 2 años había juego nuevo para todas las plataformas, con todas sus películas, o sea, sobre la nueva película de ese año, que era la nueva trilogía. ¿Cómo se llama? ¿La nueva o la...? No sé cómo la... O la primera. O, bueno, sí, las claro, precuelas. Según se mire, ¿no? Las precuelas. Lo que pasa es que precuelas suena rarísimo. Las malas, muy bien. Ahí metiendo caña. Sí, señora. Sí me es, pues han tenido... y ahora que han querido un poco retomar su posición de desarrollar cosas, porque han visto que... Un poco porque los últimos títulos que han salido de su franquicia Star Wars han sido unos exitazos bastante considerables. La saga de Caballeros de la Antigua República ha sido bastante... y sobre todo Lego Star Wars, que ha sido la sorpresa del año. Sí, yo creo que ni ellos se lo esperaban, ¿eh? Ni ellos esperaban ni los que lo hicieron se lo esperaban. Ni los de Lego, siquiera. Yo de hecho, tengo la impresión de que lo hicieron de que igual sí que se lo esperaban, porque casualmente el primero era basado en las películas malas. Y ahora ha salido el nuevo, el Lego Star Wars 2, que venderá mucho más, y de hecho ya lo está vendiendo, basado en las películas de la antigua trilogía. Sí, sí, la verdad es que está muy bien, la verdad es que está divertido, está entretenido, está bien hecho y es eso, es Star Wars y Lego, los dos mundos más frikis y más geek juntos, ¿no? O sea que está bien hecho, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, por cierto, respecto a estos juegos, en concreto a la parte de Lego Star Wars? Pues yo creo que está bastante bien, o sea, yo personalmente no es que sea de lo que más me atrae, quizá me atrae más la saga Caballeros. Ajá. Por un poco porque es un poco más hardcore, ¿no? Pero creo que es más juego, eso sí, es más. Pero Lego Star Wars lo juegas y a mí la verdad es que causa muy buenas sensaciones, aunque personalmente prefiero algunos de los títulos que voy a comentar en unos segundos. Pues venga, vamos allá, vamos a entrar en materia. Bueno. ¿Qué pasó con Lucas y quiénes eran, qué hacían, a qué se dedicaban, qué hicieron luego? Queremos saber, Nacho, queremos saber. A ver, bueno, LucasArts, supongo que quien no lo conozca, es una desarrolladora que fue muy importante cuando yo empecé a jugar al ordenador, pero hace quizá entre los... en toda la época de los 90, finales de los 80, cuando el género por excelencia, como hemos comentado, eran las aventuras gráficas. O sea, igual que hoy son todos juegos tipo GTA, en esa época habían cantidades ingentes de aventuras gráficas. Y LucasArts era una de las desarrolladoras que hacían más y mejores aventuras gráficas. Quizá no eran los que más, pero sí tenían un nivel de calidad excelente. Eran la referencia un poco. Eran la referencia. Sí. Uno de los, digamos, de los creadores y uno de los quizá culpables del éxito de esta compañía es Ron Gilbert, que fue quien, digamos, creó la famosa Maniac Mansion, la primera parte, no la segunda. Y digo no la segunda porque será importante también el creador de la segunda. El Indiana Jones and the Last Crusade y los dos primeros Monkey Island, digamos. Pero sobre todo fue quizá uno de los que se le ocurrió la idea de hacer, pues quizá el mejor invento que tuvo Lucas en su día, que fue el Scum. El Scum, sí señor. Que fue pues una herramienta que era lo que usaban Lucas para hacer sus propios títulos. De forma que eso les facilitó pues poder dedicarse, digamos, a la parte más interesante, que es, digamos, hacer el juego y no a, digamos, la tecnología. Entonces, digamos, ellos usaban Scum. Hubo varias versiones de Scum. Ahora mismo tampoco es plan de ponernos a hacer una cosa muy técnica, pero... Es el motor. Digamos que es el motor. No son las tripas de los juegos para que eso funcione y que, bueno, pues lo podían utilizar en varios juegos en vez de utilizarlo para uno solo, ¿no? Sí, con lo cual, por eso todos los juegos de LucasArts pues funcionan muy bien. Todos se grababa con el F5, se cargaba con el F6 y demás. Porque todos utilizaban el mismo, digamos, las mismas tripas. Lo que cambiaban quizá eran los dibujitos. Y el guión y digamos la historia que contaban. Pero el motor, digamos, como si fuera un coche, el motor era el mismo. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues tras Monkey Island 2 o no sé cuál fue exactamente el último proyecto en el que estuvo, digamos, 100% involucrado, Ron Gilbert dejó LucasArts y se montó su empresa. Esta empresa era Humongous Entertainment. En esta empresa lo que hacían juegos para niños. Muchos de ellos se basaron en el motor Scum, pero también publicaron una serie de juegos deportivos que eran Backyard Baseball, Backyard Football, Backyard Basketball, que eran como juegos de deportes para niños y demás. Estos juegos la verdad es que fueron bastante... Sí, igual se vendieron, aquí no, creo que no llegaron. Y aunque, bueno, yo he visto screenshots y tal, y bueno, tenían bastante buena pinta, eran como más juegos para niños, un poco lo del... no sé cómo se llama, el que es fan. Bueno, un poco como la saga de Adi o Adibu. Y bueno, pues no tenían mala pinta. Igual ahora, pues a los que sean un poco, digamos, aficionados de Lucas en su época, igual no es el juego que mejor pueden intentar para rememorar viejos tiempos. Pero lo interesante de esta compañía es que luego Ron Gilbert montó una con un mini sello que le llamó Cave Dog Entertainment, que es donde quería lanzar títulos mainstream, o sea, títulos para el gran público. O sea, los juegos para niños están bien y seguramente te darán mucho dinero, pero él un poco que tenía ganas de hacer algo más grande, ¿no? Y allí estuvo de productor, o sea, él contribuyó al juego, pero un poco desde fuera y desde su liderazgo. Y bueno, el juego que salió de este proyecto fue Total Annihilation, el considerado por muchos, entre los cuales me incluyo, el mejor juego de estrategia en tiempo real de la historia. Y bueno, y ahora se rumorea que prepara la vuelta a los juegos con un juego así rollo RPG, aventura, pero no se sabe nada. Lo que sí que se sabe es que tiene un weblog bastante conocido que se llama Grumpy Gamer, y que lo podéis encontrar en grumpygamer.com. Y a mí la verdad es que me parece bastante divertido, aunque no tiene un ritmo de posteo demasiado elevado. De hecho, lo tiene un poco... Tiene un poco abandonado, ¿verdad? Sí, pero tiene cosas muy divertidas y tiene también... Tenía como una especie que de... Sería como el jugón gruñón, podríamos traducirlo, sí, ¿no? Esa es la traducción exacta. El título. Y sí, tenía una serie de animaciones y él se dibujaba, bueno, no sé si se dibujaba él, pero como en Flash y es bastante interesante. O sea, es todo un personaje. Como personaje también es el siguiente del que vamos a hablar, Tim Schafer, que estuvo en Monkey Island, y digamos que su obra, que le encumbró fue Day of the Tentacle. Y luego... Uh-huh. Luego, posteriormente, estaría en Full Throttle y Grim Fandango. Muy bueno Full Throttle. Yo creo que es uno de esos juegos que sé que no caía muy bien o no fue muy buen acogido, pero a mí me parece una pieza bastante curiosa de juego, ¿no? Sí, sí, está. A mí, personalmente, el Full Throttle creo que no estaba tan mal como muchas. Quizá, como fue la primera así, como con dibujos animados y tal, la gente esperaba otra cosa. Y rollo un poco cómic, más que juego. Era una cosa un poco... Diferente. Sí, era, sí, aparte tenía fases de arcade y también lo que la gente se quejó, sobre todo, que digamos un poco es el problema que fue que ha ido quizá arrastrando Lucas, es que la gente esperaba cosas como usar pollos con poleas. Ya. Entonces, sí, digamos que Full Throttle no era tan difícil como Monkey Island porque los puzzles eran un poco más obvios. Monkey Island, y muy corto. Y Full Throttle, el problema es que es muy corto. Sí, bien, es que seguramente... Tiempo, seguramente que es que te queda. Seguramente no fue un poco más... Digamos que el tiempo de producción se les debió alargar mucho y quisieron sacar algo ya. Pero bueno, no, yo creo que yo lo jugué y no me pareció tan malo. También que lo jugué un poco de tiempo después, con lo cual igual si me hubiera gastado mis 40 euros... Yo lo tengo por aquí con su cajita y todo, y es de esos de... Ahora lo reeditaron, hace relativamente poco. Activision hizo las reediciones de juegos de Lucas y Full Throttle fue uno de ellos. Ajá. Entonces, teniendo en cuenta que funciona en Scum VM, o sea, cualquier Linuxero o Maquero lo puede jugar fácilmente. Hasta en la Palm y todo, ¿no? Sí. Aunque yo de hecho recomiendo usar estas reediciones con Scum, porque el ex ejecutable que llevan no es muy bueno, pero eso ya es gustos personales. Pues Tim Schafer. Y Tim Schafer, eso te iba a decir, que también dio lugar a un gran juego como es Grim Fandango, ¿no? Sí, sí, o sea, es quizá la última aventura gráfica así grande de LucasArts y uno de los juegos que demostró que se pueden hacer aventuras gráficas en 3D bien y que no estaba, o sea, que aún habían géneros por explotar, o sea. y bueno, quizá fue de los que vaticinó que la mitología mexicana es muy rica y se pueden sacar ideas interesantes de ella, como ahora se han apuntado los nuestros amigos ingleses de Rare, que están con las piñatas. Sí. otra forma, ¿no?, de ver el tema de la mitología mexicana, ¿no? Sí. Pues Tim Schafer, después de LucasArts, estuvo trabajando en un título para PlayStation 2, del cual no se sabe nada. Tengo las sospechas de que tiene que ver con Konami, con la saga Death Junior. Uh-huh. Porque Tim Schafer ha estado involucrado en alguno de estos, de los Death Junior, entonces tengo mis sospechas de que en parte, no sé a qué nivel está involucrado, pero en parte quizás tuvo que ver con esta empresa. Pero bueno, tras su paso por los confines de PlayStation 2, se montó su propia empresa que se llama Double Fine Productions, que viene a ser algo así como ticket, cuenta doble. Y bueno, parió el Game of the Year 2005, o sea, Psychonauts, que es una aventura así de plataformas, ambientada en un campamento de verano para niños con poderes psíquicos, que son... Toma ya. Sí, no, es un título hilarante, o sea, es muy, muy en la línea de Day of the Tentacle y de Grim Fandango, no tanto, pero sobre todo de Day of the Tentacle, que yo, es un, quizá de todo este artículo, quizá el que destaco porque es el que, con un sistema de juego actual, mantiene la chispa de los anteriores juegos. Entonces me parece interesante en ese nivel. Entonces, pasaremos ya un poco más a mi terreno, que es la programación, y entonces, pues, un programador, que es Dave Grossman, que este, digamos, no solo parió el Scum, digamos, como idea, que Ron Gilbert también estuvo allí dándole al, no sé si al C o a lo que fuera en esa época, pero Dave Grossman, digamos que es tan, en los Monkey Island, su título era de programador, o sea, él no colaboró en escritura ni en diseño, solo estuvo ahí programando, aunque sí estuvo codiseñando Day of the Tentacle, y escribiendo, o sea, con lo cual parte es de Tim Schafer y parte también Dave Grossman estuvo colaborando en esas labores. Estuvo con Humongous y con CaveDog, o sea, estuvo colaborando, no llegó a estar en ninguna, digamos, en ningún puesto directivo ni importante, o sea, no llevaba acciones ni fue ni ideólogo de nada, pero en varios de los juegos sale en los créditos, con lo cual podemos considerar que sí que estuvo. Y ahora mismo lo último que ha hecho, y que también es otro de los proyectos interesantes que los ex Lucas han formado, es una empresa que se llama Telltale Games, que es una empresa que hacen aventuras gráficas y las venden por internet. Y algunas en tienda. Uh-huh. Entre los títulos que ha hecho esta empresa se encuentra Tres Dimensiones del Asesinato, que es uno de los juegos de CSI, que es uno de los, quizá, el que se vende en las tiendas. Aquí lo distribuye en España Ubisoft a 19 euros o una cosa así. Uh-huh. Y luego las otras también creo que tienen un juego llamado Samorost, que es uno de los juegos estos en Flash súper famosos. Y pero digamos que su intento de negocio actual es hacer aventuras gráficas y venderlas por capítulos. Actualmente tienen dos, digamos, como dos series empezadas, que son Bone, basado en el cómic de Jeff Smith, y Saman Max, basado en la propiedad intelectual de Steve Purcell. Porque Sam & Max no era de LucasArts, aunque mucha gente lo crea. Sam & Max no los creó LucasArts, sino los creó Steve Purcell, que es un dibujante de cómics americano, y entonces por eso se ha podido, digamos, hacer un Sam & Max. Y por eso no se ha podido hacer, yo que sé, un otro Day of the Tentacle, porque la propiedad de Day of the Tentacle pertenece a LucasArts. Y bueno, ya vamos a dejar. Estos tres eran quizá los más importantes, así que ahora igual iremos un poco más rápido. Pues muy bien, Nacho, y si te parece lo dejamos aquí. Bueno, más que nada porque se nos termina el tiempo. Nacho Las Heras de Symphony Podcast, un placer tenerte con nosotros. Y hasta aquí hemos llegado. Los saludos de José Antonio Gelado en nombre de todo el equipo de Comunicando. Y si te ha gustado y te ha sabido a poco, pues nada, dentro de no se sabe muy bien cuándo, pero en el siguiente programa pues estaremos aquí de nuevo en comunicandopodcast.com. Adiós. Comunicando. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Before